buenas para salir de allí. Y la soledad que muera cuando tú no estás. Pisa fuerte y adelante, no me queda tiempo que perder. Y podrá reír, el sol de la mañana brilla para ti. Puedes estar mejor. Hoy el viento se mueve a tu alrededor. A luchar por eso estás ahí. Hoy los malos momentos se pueden morir. La cabeza y los cojones son muy buenos para salir de allí. Y la soledad. Podrás reír, el sol de la mañana brilla solo para ti.